La alegría del Evangelio en Adviento 2019. Prepara el camino al Señor. Prepara la miel de su reino. 11 de diciembre, miércoles de la segunda semana de Adviento. Antífona de entrada. Ven, Señor, y no tardes. Ilumina lo que esconden las tinieblas y manifiéstate a todas las naciones. Escuchemos del libro del profeta Isaías. El Señor da vigor al fatigado. Del Salmo 102 respondemos: bendice al Señor, alma mía. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La frase que se vuelve aclamación, que se vuelve petición urgente, propia del Adviento, es: ven, Señor Jesús. Pero hoy Él nos dice: vengan a mí, vengan a mí, los que están cansados, los que están fatigados, vengan a mí. Jesús era claro, claro, y es claro, claro, claro, es muy claro. Jesús es exigente, claro que sí. Pero Jesús no es intransigente. Jesús desafiaba y desafía, pero no lastima, ni lastimó, ni lastimará a nadie, cualquiera que sea su situación. Hoy lo vemos, lo contemplamos, lo miramos, lo meditamos, diciéndonos en este Adviento, en esta segunda semana de la esperanza necesita de la conversión: vengan a mí todos. No excluye a nadie, ¿eh? Todos, todos y todos son todos los que están fatigados y agobiados. Jesús ofrece descanso ante quienes están fatigados de la vida, fatigados de la fe. A veces tomamos la fe como una carga, de los que están sobrecargados. A veces el sufrimiento, hijo, caray, también tantas frustraciones hoy en nuestro tiempo, nos sentimos aplastados. ¿A qué se refiere hoy Jesús? A ese vengan a mí, todos de todos. La fatiga se relaciona con estar rendido, desanimado, porque se ha hecho un esfuerzo excesivo. Todo ello sobre todo, y aquí a eso se refiere, todo eso se refiere sobre todo, dispensen la redundancia, se refiere a aquellos discípulos que estaban ya exhaustos, cansados, que otra expresión nos gusta usar hoy en nuestro tiempo y a veces nos echan en cara como iglesia, hartos de las observancias legales pesadas quizá injustas. Que muchos de los oyentes de Jesús así lo experimentaban. Por eso hoy Jesús dice, vengan a mí. Yo los voy a aliviar y también, ¿por qué no decirlo? Nos va a alivianar. Jesús le ofrece a la gente más necesitada el descanso, es decir, alivio y esperanza de que la situación sea diferente, cambie. Esto tiene que cambiar. En este Adviento tenemos que cambiar. Y esto no significa que Jesús vaya a quitar las exigencias, más bien las humaniza. Incluso, estas exigencias humanizadas pueden ser más duras, más exigentes que las que a veces los jefes religiosos ponemos. Pero no se trata de cumplir escrupulosamente unas leyes, sino que se trata de que las personas vivan desde unos principios y desde unos valores que les ayuden no solamente a seguir adelante, sino, y no solamente estar felices por un momento, sino a ser felices permanentemente. Es tiempo de conversión, segunda semana del gran tiempo del Adviento. Dejemos pues que Jesús entre. Vengan a mí todos. Vayamos al Señor. Vayamos, no tengamos miedo. Él es de puertas abiertas. Hoy le decimos en la oración colecta: Dios Todopoderoso, que nos mandas preparar el camino a Cristo el Señor, concede benigno que ninguna debilidad nos haga desfallecer, pues nos conforta el médico celestial con su consoladora presencia. Amén. Buen miércoles, ya en vísperas del 12 de diciembre. Prepara el camino al Señor. Prepara la miel de su reino.